Bueno, buenas tardes. Contanos por qué viniste, de dónde sos. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Gonzalo, vengo del barrio La Gloria, soy militante del PTS en el Frente de Izquierda. También soy trabajador de la educación. Bueno, hemos venido estos 3 años, como se siguen atacando el agua de Mendoza, como vemos que quieren seguir sectorizando el agua en Malargüe. Nosotros venimos en apoyo y diciéndole no al gobierno de Suárez y no al gobierno nacional tampoco, que el agua de Mendoza no se negocia, y así igual con todas las otras luchas de otras provincias. Así bueno, diciéndole no al agua, no a la minería. El agua necesitamos los barrios, el agua la necesitamos para tomar ahora que estamos en un verano donde está escaseando, por ejemplo, La Favorita, el barrio La Gloria también hay cortes, en Codecú, en Maipú tenemos vecinos que hay cortes, así que bueno, diciéndole que el agua lo ocupemos para tomarla y no para la megaminería que está a la orden del día para pedir por nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Participo de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura. Vamos a hacer una intervención dentro de lo que es la marcha, la columna activista, que vamos a estar cantando unos mantras en relación al agua. Y bueno, yo vivo en San José, pero hemos venido acá con un par de amistades para marchar. ¿Y qué es lo que me convoca? Más allá de los 3 años de la pueblada que hicimos en el 2019, es seguir defendiendo el agua pura, y también sabiendo que están avanzando sobre los bienes comunes, que es la naturaleza toda, digamos. En la intervención vamos a hablar sobre Mekorot, que es la empresa israelí que va a estar midiendo los costos de agua y la entrega que se va a hacer, y bueno, vamos a denunciar un poco eso en nuestra columna. Muchas gracias. Soy Aymara, de la Asamblea por el Agua de Guaymallén y del Comité de Solidaridad Latinoamericana, y vengo a esta concentración no solamente a celebrar los méritos de las puebladas mendocinas que lograron voltear una iniciativa del gobierno y respaldar la ley cuidadora del agua, la 7722, sino también para exigir la ley de humedales y otras cosas que nos convocan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lola, yo soy de Santa Fe, hace un tiempo que estoy viviendo acá en Mendoza y nada, acá hoy día estoy acá en la marcha porque estoy al tanto de lo que quieren hacer con la ley 7722. Es más, allá en Santa Fe hasta allá se conoce, digamos, lo que quiere hacer el gobierno de Mendoza con esta ley. Y nada, bueno, como estoy viviendo acá, creo que es importante que todas las personas, mendocinos, no mendocinos, que estemos acá, venir a apoyar la lucha, la causa, porque nada, es algo que nos termina competiendo a todos, sea clase alta, clase media, clase baja, todos tomamos agua dulce, todos la necesitamos, del más grande al más chico, y creo que hay que darle mucha importancia a esto. Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que se quiere hacer, que las minerías se metan a lo que es el agua dulce, el agua pura que tenemos acá en Mendoza, que es fundamental para la vida, y creo que es necesario que estemos todos y todas las que podamos. Agüita sagrada, prisionera del diablo, te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza en manos de